para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Power Peralta estrenan Paya junto a El Futuro de Órbita y Cestar Chamanes. La canción es una invitación a viajar a un lugar donde los ritmos latinos y africanos son protagonistas. Está cargado de trap y dembow que hará bailar a más de uno. Fiesta, sensualidad y alegría son los ingredientes esenciales de este imaginario que crearon los bailarines para darle vida a su tercer hit. Los reconocidos Raúl y Gabriel también fueron elegidos como representantes de Chile en el acto que traspasará el mando de Perú a nuestro país, que organizará los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.